dejaste tatuado tu cuerpo bronceado, tu cara de niña no olvido jamás. Dejaste en mis labios tus besos mojados, los cuerpos prohibidos al amanecer. Trago y nos vamos. Te dije tranquila, no te vayas con él. Salimos corriendo, el sol en la cara, tu cuerpo desnudo al amanecer. Oh no, mi amor, no te vayas, te lo pido por favor. Bronceado, tu cara de niña no olvido jamás. Dejaste en mis labios tus besos mojados, tus cuerpos prohibidos al amanecer. Dejaste en mi tatuado lo más hermoso del amor. Dejaste en mi tatuado lo más hermoso, la pasión. Bésame, acaríciame, que la noche está caliente y no quiero perderte. Tatuado, tu cuerpo bronceado.